La acrobacia coreana, vuelo de saltos mortales diversificados, recibió el premio de oro Idol 2016, el máximo del Festival Mundial del Arte Circense, efectuado del día 8 al 11 en Moscú de Rusia. Los acróbatas encantaron a los espectadores al mostrar difíciles movimientos técnicos y destacados talentos en el aire. Asimismo, a la acrobacia de Voltereta le condecoraron premio de bronce.